Continuamos en nuestro segundo bloque de Voces de la Media 2. Escuchamos nuestra cortina Espionaje de Green Day. Y continuamos, hoy vamos a tener una entrevista. Vamos a entrevistar a los chicos. Chicos, bienvenidos. Hola. Hola. Hola. Bueno, ¿quieren presentarse? ¿Quiénes son ustedes? Empezando desde mi izquierda. Está a la izquierda. Sigo de Cristina, de Florencio Varela, de la Escuela Media número 2. Yo soy Yamila, de Florencio Varela, de la Escuela número 2. Voy a presentar, soy Hernán de Isabel, de Media 2. Soy Solange, también de la Media número 2. Soy Laura, también de la Media número 2. Bueno, les contamos, ¿no?, que es, los chicos son los que nos estuvieron acompañando en el proyecto, ¿no?, en este taller que estamos haciendo, ¿no?, y que estamos a punto de finalizar. Sí, presentate, Antonella. Presentate, Antonella. Bueno, soy Antonella, como ya dijo Alejandro. Muy bien, chicos, voy a hacer una serie de preguntas, ¿no?, y que responde incorrecto sale afuera. No. Alguien las espera afuera, dice. No, mentira. Son preguntas acerca de este taller, de esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Y la primera es a ver si ustedes conocían la facultad. ¿Conocían la facultad? ¿Cómo llegar? No, nunca había pisado una facultad. Nunca habían pisado una facultad. Hablen de algunas, si se entienden, por favor. Sí. Empezamos por nuestra izquierda. Andá señalando, si no, así que vayan contestando. Para los que no saben, estamos en una mesa redonda, estamos todos mezclados, así que vamos a ir señalando. Ahora sí, Alejandro. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron de la Facultad de Periodismo? ¿Tu primera impresión? Y... Wow. ¿Fue... Elena? No sé. ¿Se marearon con el olor de cigarrillo que había? Pará. La primera impresión. ¿Cómo la primera impresión? Sí, ¿qué? Lo primero que viste vos. ¿Qué sensación te causó? No sé. ¿Puedo hablar? Miren, ¿puedo hablar? Emoción, la primera vez. Les cuento algo. Miren, no voy a dar nombres, pero el primer día que fuimos nos dijeron, bueno, este es el árbol de Alconoque, el único que hay en toda Latinoamérica, donde se hacen los cortos. A la segunda visita... Fue una chica que nunca había ido, ¿no? Le decimos, mira, te contamos, este es el árbol de Alcornoque, donde encienden los corchos. Y la chica miró el árbol y dijo, ¿y los corchos? Eso quedó para la historia y cada vez que pasamos por ahí la pregunta es, ¿y los corchos? Bueno, seguimos con las preguntas, vamos. Bueno, cuénteme, chicos, no escuché su respuesta de cuál fue su primera impresión al entrar a poner un pie en la Facultad de Periodismo. Ver a muchos ahí... Chicos. Haciendo los partidos ahí o partes de la facultad que están ahí. Y viendo cómo están organizadas. Pero es una buena impresión. Y aparte ver cómo entran... También la primera impresión de ver cómo se vestían y todas esas cosas. Hay muchos géneros, hay rockeros, hay... Tribus urbanas. Muchas tribus urbanas. Mucha barba y rasta ahí en la universidad. Muchas. Bueno... ¿Y cómo se sintieron? Les cuento que también tuvimos la posibilidad de estar dentro de una clase. ¿Cómo se sintieron dentro de ese ambiente universitario, dentro de esa clase, los que tuvieron la posibilidad de ir al teórico y al práctico? Ah, estuvo muy bueno, o sea... Cómodo. Yo fui al práctico y me pareció muy bueno porque lo primero que más me interesó fue que pueden tomar mate. Estudiamos. Aparte, lo que se puede ver es que hay una relación entre alumno y profesor que... Debe ser muy diferente a la polimodal, claro, ¿no? Secundaria. Sean como amigos. Sí. ¿Por qué decidieron anotarse en el taller de periodismo? ¿Por qué cuando la profesora fue salón por salón levantaron la mano? Porque quería tener mi tiempo libre ocupado. Me pareció copada la idea. Sí, a mí también es como que... Me anoté para ir conociendo más cosas, porque yo no mucho de periodismo, de eso no sabía. Entonces, como que quise saber más cosas. Yo me anoté por lo que quiero seguir, ¿no? Yo que hace periodismo deportivo y me quería... ¿Cómo puedo explicarlo? Ingresar en el tema. Claro. Para una idea de cómo era. Se sentía hablar con más gente. Sí. Porque me parece muy interesante, no sé. Para expresarse mejor. Yo para seguir hablando. Yo porque, digamos, yo siempre soy una persona a hablar mucho, ¿no? Y como no empezamos una escuela nueva y no podía hablar tanto porque nadie me conocía. Entonces dije, bueno, listo, una manera para hablar, la radio. ¿Nadie te conocía? Bueno, sí, mis compañeros que se cambiaron conmigo, pero... Y mi hermana, claro. Bien. ¿Se imaginaban así la facultad como la conocieron? No, no, no, para nada. Pensé que era otra cosa más estricta. No, yo sí me imaginaba así tal cual, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué te la imaginabas así, entonces, tal cual? Y porque sí, yo me la imaginaba así, más liberalismo, todo. Desde, digamos, de que siempre empecé la primaria y decía, quiero ir a la facultad, ¿viste? Así existe ese liberalismo. Ya no vemos la hora de terminar el colegio para empezar en la facultad. Bien. Conociendo cómo se mueve una facultad, no es tan solamente esta de periodismo, sino todas las facultades, ¿no? ¿Seguirían estudiando cada uno de ustedes? Sí, obviamente. Sí. Y lo recomendamos. O sea, y no solamente por lo que es la facultad, es seguir estudiando para ser alguien el día de mañana. El día de mañana ya sos alguien, pero sabes que el día de mañana vas a ser alguien mejor y te van a poder llegar a reconocer por lo que hiciste y por lo que sos. Muy bien, muy bien. Aplausos. Bien, la última pregunta, chicos. La última pregunta. ¿Le gustó esta experiencia? Obvio. Una experiencia muy linda. Sí, interesante. Vamos los profesores. Hoy es el último, la última vez que vamos a venir. Así que este es el último encuentro. Estamos grabando en un estudio de radio. ¿Se imaginaron que iban a pisar alguna vez un estudio de radio? No, nunca. Hoy tuvimos la posibilidad, les cuento para los que no saben, tuvimos la posibilidad de ir a una radio, la Radio Provincia de La Plata. Y bueno, estuvimos hablando ahí en vivo, escuchando todo, y no se imaginan los nervios. Yo digo, ay, no, si yo hablo siempre, ¿qué me va a causar? Y la verdad es que aunque no lo crean, un micrófono como que te inhibe, hace impacto. Inhibe el micrófono. ¡Ay! Te quedas, no sé, perpleja. Bien, estamos finalizando ya nuestra emisión de Voces de la Media 2, transmitiendo desde Radio Perio, ¿no? Y tenemos una parte especial, ¿no? Evelyn, Estefanía, nos van a, podríamos decir, nos van a cantar, ¿no? Nos van a cantar una canción. Un pedacito de un tema. Muy bien, ¿qué tema van a cantar? El tema de Kudai. Ya nada que. Muy bien, chicas, es todo suyo. Bueno. Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no puedo hablar, ni quiero pensar. Ni siquiera puedo imaginar que al fin te irás de mi lugar. Si hay alguien más, no puedo ni pensar que ya nada queda. Se fue nuestro amor. Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte. Ya nada queda de nuestro amor. Muy bien, agradecemos a las chicas por haber traído sus hermosas voces, ¿no? ¡Qué ternura! Agradecemos, ¿no? Primero, principal, a la profesora Sarmiento, ¿no? Por habernos incluido dentro de este proyecto. Un aplauso, por favor. Por todo lo que hace por nosotros. A la gente de la facultad, a la gente de Radio Perio, muchas gracias por habernos escuchado y, como digo, a veces, ¿no? A veces es mucho mejor entender que saber. Gracias. Eres su palabrita, ¿eh?